vos y yo podemos utilizar nuestra libertad interior para elegir vivir en paz, en armonía. Luis Fernando Betancourt escribió: la paz interior no la venden en supermercados ni estará jamás listada en las guías de compras para pagarse con tarjetas de crédito. La paz interior anida en el propio corazón, arrullada a coro por el amor, la humildad, los desapegos y el silencio. La paz interior habla un lenguaje de pausas y alegría elemental. No es frenética, altisonante, apasionada o negligente. La paz interior se mimetiza en lo que no cuenta, insobornable es, no jactanciosa, huye de lujos y de apariencias. Es reflexiva, sin atafagos, no se sonroja de su pudicia y camina a pasos de anacoreta. La paz interior tiene muy abiertos los ojos, no se dopa con soporíferos y almacena paraguas blancos para las negras noches de borrasca. La paz interior es selectiva y triunfadora, va calladamente moliendo lejanos horizontes y diviniza para el hombre caminante hasta un vaso de agua fresca. La paz interior no tiene miedos, sin ser altiva o prepotente, se vacía de ruidos, recuerdos o jactancias, codicias y oropeles, para colmarse solo de luces y silencios. La paz interior no utiliza teléfonos, busca personas, aeromensajerías, nexos continentales. No se protege con guardaespaldas, muros de hierro, garitas vigiladas o sofisticados equipos de radar. La paz interior no le teme a nadie. Camina sin prisas, descalza, duerme desnuda, libre de pesadillas. Psicólogos, psiquiatras, alarmas, recepcionistas o testaferros. La paz interior no necesita. La paz interior vive tranquila.